Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado La Recta Final. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Habría que empezar a pensar, aparte de encerrar esta temporada, empezar a pensar los contenidos de la temporada que viene. Porque luego va a llegar el día y nos va a pillar el toro. Bueno, ahora viene el verano y hay tiempo de... Hay que desconectar. El retiro espiritual. Sí. Supongo que la gente empezará a decir que cuando hacemos programa en directo, en la descomunal, pues eso lo van a acabar pidiendo, ¿no? Bueno, yo doy por hecho que lo acabarán pidiendo. A nivel actualidad. Hace que no hablamos de la actualidad, a lo mejor 3 años, ¿no? Igual desde las Torres Gemelas, ¿no? Puede ser. Que no dieron los Simpsons ese día. Pasan políticos, pasan cosas en el mundo, sí. Guerras y de todo, y no comentamos lo más mínimo. Y amnistía de Cataluña y de todo. Este había sido un programa de actualidad. Sí. Lo fue, ¿eh? En su fue momento. Un programa fresco, ¿eh? Sí, sí. O sea, hacía veranito. Fue un programa fresco. Ahora ya yo, no se yo no sé. Frescos. Habrá que empezar. Tendré que empezar yo a pensar en la intro de la temporada que viene, esas cosas. Sí. A mí se me gira mucho trabajo en verano. Sí, muchísimo. Más que en invierno. Se te gira muchísimo. Ay. Yo a nivel contenido de programa, yo tampoco quiero que la gente, porque luego me sabe mal que me lo reprochan, ¿sabes? Yo no quiero que la gente se haga ilusiones de qué contenido traerá el doctor en este programa. Yo no tengo absolutamente nada. Hombre. Yo podría cerrar el programa, me quedaría más ancho que alto, ¿eh? Siempre he querido hacer un programa así de corto. ¿Tú piensas que no has llevado contenido a cuando hemos tenido un programa especial en directo? Que es cuando dices, bueno... Aquí ya. Voy a llevar por lo menos, aunque sea una frase escrita en la mano. Ya. Sí que es verdad que he ido como a puerta gallola. Siempre. Pero es una confianza en ti. Desde que nos conocemos. Es una confianza total en ti. Yo, sí, porque... me halaga. Por un lado me halaga y sí. Por el otro lado me compromete porque esto tendría que ser un 50%. Bueno, 50-50. Pero yo también soy como el engranaje. Yo soy como un eslabón que conecta el Colaboración Ciudadana con Lechón. Que luego es el que se come el marrón allí, Nacho. El sonido, la cena y sus cosas. ¿Y eso? O... Porque pues, también tengo mis responsabilidades, pero no ahondan en los contenidos. Y a lo mejor en directo sí que llevo relato, ¿no? No. ¿Lo último ya no? Yo creo que sí. ¿Puede que a lo mejor el último relato lo llevara hasta yo? O a medias. Pero yo recuerdo ovaciones. O a medias, ¿eh? ¿Tú no recuerdas por los cascos sí, oír ovaciones? Sí, a lo mejor te forcé y todo, ¿eh? Sí, eso puede ser. Relato, porque los últimos relatos que has hecho ha sido porque yo he hecho la mitad. No, has propuesto, pero luego he empezado yo. Eso es así. Y te he dado la mitad y tú has rematado. Entonces, pero sí que es verdad que la propuesta... Ha sido así, no me acuerdo. Yo creo que sí, porque cuando tú propones, tú tienes una cosa en tu personalidad que tú puedes proponer y esa propuesta... fraguar 2 años después. Yo en cuanto se me propone, es ese día. Si no, la cosa queda allá a la espalda como una incineradora que caen las propuestas y si no se hacen en el momento, se desvían para atrás y ancha castilla. Y nunca más. No. Claro. Se va a reducir todo a ceniza. Claro. Literal, además. Claro, porque ahora digamos que estaríamos en una fase de nuestra vida que no podríamos acometer proyectos que ya en su momento acometimos, que se nos hicieron largos, sí. Pero que bueno, que le dedicamos un tiempo. Un libro, por ejemplo. Un libro y otra cosa. Tú ahora, sí, ahora mismo eso, eso es impensable, eso es, ¿no? Pero las probabilidades de morir cada día que pasa son más altas, ¿no? O sea, eso debe ser... Yo, tú y yo en matemáticas no éramos los mejores de la clase. Pero supongo que eso es una probabilidad que con 100 tampoco años... los peores, ¿eh? No, siempre había uno. Pero bueno, mi EGB, el que era más tonto que yo, era sordo. O sea, es que ya jugaba con mucha... O sea, yo llevaba ventaja y aún así estábamos raspados. Pero te quiero decir que cuando tienes 100 años las probabilidades de morir igual son un 80. Y cuando tienes 7 años igual son un 10. O sea, que eso, ese número va subiendo. Va subiendo. Pues cuando tú y yo quedábamos en el glaciar, ese número debía ser más bajo que hoy. Mucho más. Como para pensar en un proyecto dentro de 5 años. Mucho más, claro. Entonces los proyectos te venían así como más frescos, ¿eh? Sí, eso que te enteraban de otra manera. Eres una llama. Claro. Hay gente, por ejemplo, Nacho Cano lo sigue siendo. Nacho Cano es una llama en sí mismo. No para de hacer... Que nadie se olvide que en la época COVID quería hacer una pirámide azteca o inca en medio de Madrid. Con un teatro y un parking dentro y su puta madre. Pues imagínate, nosotros nunca hemos llegado ahí. Oye, hemos sido vivarachos, pero esa llama... No hemos tenido grandes sueños, no, tampoco. Y coge eso, dibújalo y vete al ayuntamiento. Quizá eso, a lo mejor, es lo que nos ha faltado, ¿no? Como soñar. No hemos sido grandes soñadores. Ya. No hemos ido más allá de decir, abrir las puertas y decir... Es que está todo por hacer. Podemos llegar allí. Sí, persigue tu sueño. Persigue tu sueño. Hemos sido más de estar volviendo, ¿no? Y ver a la gente ir y decirles. Y dejarlos pasar. Y saber que ahí hay. Ahí no hay nada. Somos muy de dejar pasar, quizá, sí, a la gente. Sí, no hacemos spoiler. Igual que la gente, como que guarda su terreno, sí, que la gente dice, me toca a mí ahora. Sí. Tú y yo quizá estamos allí y decimos, pase. Ahí hay un lodazal, aquello es terrible, es un pantano. Pero vaya usted y véalo con sus ojos y tome la decisión que tenga que tomar. Claro. Yo no se lo aconsejaría si fuéramos familia, pero no lo somos, por tanto. Claro. Eso está, es una reflexión muy buena porque verdaderamente hay gente que te pregunta muchas veces sobre cómo ves tú las cosas, pero sí, claro, tu visión no es la suya. Ni es correcta. Tú no te puedes poner. Preguntarle a una persona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está ese arroz? Sí. ¿No? Por ejemplo, a ti te puede decir, ¿has pedido arroz? ¿Cómo está? Sí. Claro. Normal. Depende. Claro, ¿qué estás esperando? No tienes. Tú no tienes el gusto que tiene esa persona. Lo que para ti puede estar fenomenal, para otra persona puede ser una porquería. Claro, los suecos, por ejemplo. Por más salado que esté un plato, por más salado que venga ya a la mesa, no lo van ni a probar. Están agitando un salero encima minuto y medio. Claro, porque están faltos, sí, de sal. Porque no sé esa si gente. La foca es muy sosa, yo qué sé, porque lo hacen, pero lo hacen continuamente. Esa gente está falta. Tú, por ejemplo, te traen un arroz lleno de cangrejos, que tú ya ves, dices, hay demasiados cangrejos. Yo pensaría que me pueden picar, claro, o morder lo que haga, no, un cangrejo. Yo ya pensaba que el cangrejo no es un elemento que se come, porque no. Eso está muy protegido. Sí. Pero que no debería estar ni en la playa, porque lo que puede hacerte es daño. Tiene caparazón. Eso no tiene una carne así fácil de llegar a ella. No tiene muslos. No tiene ahí donde atacar. Una vez que te tira un cangrejo un plato, tú eso lo tienes que saber qué gestionar. Sí. Que yo, por ejemplo, en mi caso, yo eso no lo sé. Yo lo dejo apoyado en el borde. Claro. Y a el cocinero, cuando le llegue el plato a la cocina otra vez, que haga lo que quiera. No, eso es un animal. A ti te han echado ahí a un plato un animal que tendría que estar. A lo mejor en la playa o en otro sitio. Pero que no solo no me han preguntado a mí antes de echarlo. A él, el cangrejo, tampoco. ¿Quién ha tomado esa decisión? Que tú has pedido arroz, ¿eh? Arroz, sí. Tú no has pedido cangrejos. Ya el guisante ya me ha sobrado. Ya no te digo el cangrejo. Claro. A ti nadie te ha dicho. Y ahí te han volcado como una cangrejada importante. Que sí. No ves el arroz, sí, y ves cangrejo muy negro, sí, allí. Y tú dices, no sé si esto se abre como un abrelatas. Esto, si tiene una compuerta donde se pueda acceder, sí, al normalmente interior. Normalmente hay una pestaña. Al interior, ¿cómo se hace al interior de este animal? Y una vez que llega al interior, ¿qué hay ahí dentro? Claro. Ahí no hay nada. Hay branquias, pechuga, y cosas. Ahí no hay pechuga. No. Es todo bastante duro. O sea, no me... Claro. Yo prefiero palito de cangrejo. Que se pueda comer con tenedor. Que no, y te dicen, ya, pero es que eso no es cangrejo. Claro, por eso me lo como. Claro, yo lo prefiero. ¿Tú has visto un cangrejo? Yo prefiero no saber. Cangrejo no se puede. Eso se te van acumulando en el plato y tú no sabes qué hace. Ya, y no lo puedes preguntar por vergüenza, porque a lo mejor alguien te dice, Está bueno tal. Digo, bueno, es que no sé cómo sabe el cangrejo. Luego la gente que pide así como un estri, una herramienta que es como un cascanueces. Eso lo he visto yo. Eso lo he visto yo. Manejar, o sea, eso, pero tú qué te crees, ¿eres cirujano o qué? Claro. Eso es una alicatada ahí que tiene diferentes elementos, sí. la pinza para atacarle diferentes puntos, o sea, las patas, por un lado aprietas la pata y por el otro sale la carne, sí. Estamos aquí maltratando a los animales. Es que a lo mejor se están haciendo muchas herramientas, me atrevería a decir aperos, porque cuando tú te compras un set para hacer gin tonic, ahí te vienen muchas cosas, te viene el dedal por las dos caras ese. Luego, como una piruleta que tiene un muelle debajo, que no sé eso dónde encaja. Una cuchara así en espiral, que le tira la ginebra por arriba, baja haciendo una cascada loca hasta la cuchara. O sea, se mezcla con la tónica, pero no se mezcla. Muchos elementos. Es muy loco. Dame un gin tonic, agita todo lo que quieras, como si fuera Michael J. Fox. Agita, agita. Si eso es echar un chorro de una bebida y un chorro de otro. Y remover como si quiere la camarera, remover con el mejor. Remueva con el dedo. Que no te engañe. No. Y ahora, se están haciendo muchos instrumentos raros. Se hacen cosas. ¿Tú sabes que ahora que pienso que no he visto nunca comer plátanos en películas de vaqueros, por ejemplo? ¿Desde cuándo existen los plátanos? Es que... Hombre, pues eso. Después que los vaqueros deben ser. Pero el plátano debe ser... A lo mejor está en la tierra hace siglos. Pero el plátano es... El plátano... Que hay macho y hembra, te voy a decir. Pero ¿es de Canarias o llega a Canarias? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Es o llega? No lo sé, pero entiendo que sea plátano o sea banana, o sea, sea donde sea, me lo veo como una fruta, sí. Que como el coco, o sea, que eso estaba en las palmeras cuando se descubrió América. Tú lo dices como algo natural, o sea, porque tiene cierto sentido que en una película del oeste no se coman una flagolosina. Claro, es que porque no comen, son muy modernos. Es que no comen fruta. O sea, lo que no entiendo es no comen ninguna fruta. No comen ninguna fruta en la película de Barrio. A lo mejor disparan a una manzana. Que me preocupa que llega ese señor con la boca seca ahí. Buffalo Bill. Ha tragado tierra. Y se ha tenido que comer cinco piezas para ir bien. Ha atravesado desierto en el caballo. Tú te montas cinco minutos en un caballo y estás reventado, ¿eh? Eso te deja la huevada y todo. Ese hombre se ha atravesado un desierto, boca sequísima. Y dice, bueno, ahora que llego aquí, abro así como la maleta que llevo eso y saco un plátano y me como un plátano. A lo mejor no entero. A lo un mejor, melocotón. A lo mejor medio, como hace Rafa Nadal, que se guarda medio para otro set. Un melocotón de viña. O algo así que te refresca la boca. Una pera limonera de Lleida. Y ese señor da así patada con la camper a la puerta y se pide un huevo. O sea, ni un vaso de agua, que dice, hostia, me he pegado 8 horas de desierto. Me entra ahora un agua fresquita. Aunque solo sea para que luego el whisky te dure más. Claro. Porque si no te lo sabes de una bocanada. Se pide un whisky. Que la boca ya, la arenilla esa. Sí. Eso se hace pasta con te el whisky. Mejor, a lo mejor, que no sé lo que es una zarzaparrilla. Claro. Es que eso no sé si sabe a cerveza o a Coca-Cola. Nunca lo he sabido. Zarzaparrilla. Pero me preocupa verdaderamente que no haya una cesta de fruta. Que en ningún momento, entre tiroteo y tiroteo, o entre cualquier... Antes del duelo. Cosa eventual que puede pasar una película de vaqueros, en ningún momento nadie piense de que es un buen momento para comerse un plátano. Ya. No sé por qué esas cosas no... ¿Habrá un ranking histórico de qué frutas empezaron antes y cuáles después? Es que los vaqueros en el oeste debían comerlos, pero el que hacía las películas... ¿Pero cómo va a subir un plátano, te quiero decir, de Venezuela a Memphis? Hombre, ¿cómo va a subir? Joder, si llegaban, va a llegar podrido. Si llegaban keniatas a montarles el tren, no va a llegar un puto plátano. Hombre, pero eso lo metes en un barco y le das de comer. Si llegaban etíopes que llegaban atravesando el océano dándole a... Pero ¿cómo va a llegar un níspero, una paraguaya, una nectarina? Eso tiene que llegar. Esas frutas son más modernas. ¿Sabes qué me de pasó? Pequeños no habían. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Que pasé como medio vergüenza. Estaba con unos amiguetes, íbamos por la montaña y dijeron, mira, uno a otro. Moras. Y se quedan así, se dieron la vuelta y se quedan mirando. Moras lo decía por la fruta, no la etnia. Y dijo, hola, chaval. Los dos así como súper entusiasmados, flipando. Y yo miraba hacia donde miraban ellos y no veía absolutamente nada. Y decía, ¿qué están diciendo? Y dice, dan ganas de entrar a coger. ¿Al Aldi? No, no. Resulta que estaban mirando un árbol, sí, que eran albaricoques o alguna cosa así. O sea, estaban los dos emocionados por, sí, ver frutas en un árbol, sí, como que les entró ganas de comer. Sí, que no les apetecía antes, pero al verla, claro, les llamó. O sea, como diciendo, hostia, eso tiene que estar bueno. Sí, o sea, y todos sabemos que robado está más rico. Como, claro, reconociendo, y yo me quedé mirando al árbol que no distinguías qué era eso, ni qué fruta. O sea, no sabía ni que era un frutal. Miré diciendo, hostia, debe haber aquí, no sé. Sí. Jamón serrano. Exacto, jamón serrano, caja de donete, algo así. algo que te emocione. Y estaban mirando un árbol. Y los dos, pero coincidieron diciendo, joder, chaval. Y digo, no me he comido uno de esos. O sea, no sabía ni que eso se comía, imagínate. Yo el otro día fui a donde se juntan el Cinca y el Ebro. Si yo he estado por ahí hace nada. Eso está cerca de Fraga. Bueno, yo he estado más arriba. He estado casi en el nacimiento, para allá arriba. Ah, ¿eh? Pues estuve justo donde se encuentran el Cinca y el Ebro. ¿Eh? Y ahí vi un árbol de nísperos. No había visto nunca. Mira que yo vivo mucho tiempo en zona de mucha fruta. ¿Nípero es como el albaricoque? Sin saber lo que es el albaricoque, ¿eh? Pero no, níspero no tiene pelo. Sí. Es liso, sí. Y dentro tiene tres huesos marrones que parecen riñones. Pero es más agüí, es como níspero, es como melocotón. O sea, digamos, es como jugoso, ¿no? ¿O no? Es poco jugoso, ¿eh? Ah, entonces no sé lo que digo. Níspero, ahí albaricoque se parece más a melocotón. Níspero es más seco y hay que pelarlo sí o sí. O sea, la piel está dura. Y el melocotón también, ¿no? Se tiene que pelar. Yo el melocotón me lo como a mordisco. ¿El melocotón así? Sí. Abocado, sí. Y soy de los que la chupa piel, el hueso, pero un rato. ¿Pero la piel no tiene así como pelusilla? Sí, pero a mí me gusta esa pelusa. Hay gente que eso le da como alergia. Sí, claro, a mí. A mí eso me parece muy interesante. Y es la misma piel que muy tiene seguro la paraguaya, la nectarina. ¿No? ¿Cómo? De comerte una cosa con piel así. Pero yo seguro, ¿cómo no voy a estar seguro? Yo ya sé lo que me, a mí lo que me hace daño, por ejemplo, los porros. ¿Eso en qué momento te lo comes? O sea, ¿en qué momento dices, así a media tarde, está fresquito o algo? La verdad es que no sé, puede hacer 7, 9 años que no como fruta. Puede hacer perfectamente. Pero yo lo veo y digo, yo se me lo podría comer. Como cuando vas al súper, que ves melones y sandías cortados por la mitad. ¿Cortados? Que dices, yo se me lo podría comer. No lo voy a comer, ni lo voy a comprar. No. Pero podría. Te lo ponen así como entiendo, sí, para que... Más llamativo, ¿no? Para que veas colores. Claro, para que veas colores. A mí... Porque el melón... El bueno creo que se llama piel de gripau. Piel de sapo, para los españoles. Y así, no muy vendible. Entonces lo abres y dices, mira, eso está como meloso. No sé qué es lo bueno de... A mí es que hay muchas cosas de fruta que me sientan mal. La manzana casi que la vomito. Sí. No sé el por qué. Yo es que soy para esto bastante básico. O sea, si yo veo un plato que... un menú, por ejemplo, que pone primeros y pone festival de lechuguitas. Yo ahí ya no voy. ¿Pero eso lo ponen así? Festival de lechuguitas. Eso nunca lo he visto yo. O sea, lechuguita y festival. No, ya, pero... Y, no es un o sea, comer lechuga no es un festival de ninguna de las maneras. Normalmente un festival es cuando hay varias cosas. Claro, festival de lechuga. Porque te ponen a lo mejor... Hay mucha lechuga. O de diferentes tipos. La iceberg, la roble, todo eso. O sea, y te dice, como para hacerlo atractivo... Sí. Te dice, festival de lechuguitas. Tú en San Juan, que fue hace poco, ¿compraste coca? Claro. Como dos. De la de... Pero estamos hablando de repostería, ¿eh? Que la gente aquí nos hacen chistes crema de droga. Chocolate. Crema de chocolate. Yardons. Yo no compré. A mí, yo soy de yardons. Sí. Soy de chicharrones y eso. Eso es como de cerdo, ¿no? Sí, eso es. No es ni dulce ni salada. Eso es como si al cerdo le das con un pelador. Yo he comido de esa coca, pero sin saber verdaderamente, porque no se sabe, ¿no? ¿Esa coca se come como dulce o como salada? Porque la de chocolate está claro. ¿Pero esa? Esa es como dulce, pero el chicharrón es salado. Es salado, claro. Y es lleva algo como dorado. Esa mezcla, ¿no? A lo mejor como el croissant de jamón y queso. Que el jamón es en dulce, claro. Pero es salado. No entiendo muy bien lo de esa coca. Ya. Y está instaurada, ¿no? Aquí. Sí, yo creo que es la clásica, la esa, ¿no? Y la de fruta. Sí, pero la de frutas no debe ser algo más aragonés, que a ellos les gustan esas cosas. El verde ese. Sí, allí lo forran con chocolate, fruta escarchada esa. Fruta escarchada. Sí. Eso aguanta, ¿eh? Que eso en 2 meses todavía están en el súper. Este es el programa que querías hacer de actualidad. No, o sea, no que al final... Yo no he dicho en ningún momento... Al final creo que en Cataluña va a haber otras elecciones nuevas. Sí. Oye, que hay Eurocopa, Copa América, Eurocopa. Juegos Olímpicos. Tour de Francia. Tour de Francia. ¿Eso en qué cadena lo dan? ¿En la 2 todavía? En la 1. España está jugando, ¿eh? Sí, la roja, ¿eh? Chavales, ahí, ¿eh? La furia, ¿eh? Chavales. ¿El portero es malo o no? Es que no entiendo. El portero no sé quién es. Ya no es de Unai Simón. ¿Ese es del Atleti de Bilbao? No tengo ni idea de dónde es. No sé de dónde ha salido. Yo me quedé en Casillas y eso. Ya De Gea me parecía malo. Casillas me parecía bueno. Sí, pues ahora está bien. Va ganando, ¿eh? España. Necesito las gafas del Cerca. ¿Qué minutos pone que sí, llevo? Eso ya está. ¿Esto ya está? Claro, si claro, tienes pues, que... Yo me tengo que ir a mi casa, que tengo hora y media otra vez para arriba. Bueno, ha sido largo el camino, ¿eh? De sí. Verdad, me sabe mal que vengas sí. hasta aquí. No... Ya, es que no hay otra manera de hacerlo. Ya. Ya solo queda un programa más. Ya queda ese y... Y yo creo que ese día intentaré cenar con lechón o algo. O sea, me quedaré por aquí. Claro, ¿no? Si tenemos que hacer una merienda o algo. Sí, hay... ¿Te encargas tú de...? Ese día saca unas cervezas, por lo menos. Toma una cerveza, hacer un programa que, o algo. Encárgate de todo, o sea, que sea una merienda proactiva. Que te encargues tú de soplar eso y, sí, eso tenía y que comprar hacerlo. Cortezas de trigo o lo que claro. sea, unos doritos. Pisitas. Las pisitas las que vienen en bolsa pequeña. Entra ¿no? bien las pisitas. Vale, bueno, este es el penúltimo programa de la temporada. O sea, que lo próximo que venga ya tiene que ser de actualidad, sí o sí. El programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todas las semanas. Y volvemos la semana que viene. Va, deu. Deu. Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro. Una pizza, una tortilla de patata. ¿Qué dice? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca pedales? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una banca pedales? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla. Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Quiero? Sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes?